En la cara te pega el sol, estoy tapado ya de alcohol. Y encima me busca tu vieja porque tu hermana no te entregó. Encima me busca tu vieja porque tu hermana no te entregó. Porque tu hermana entregó. Ay, qué locura que tengo. El vino me pegó. Y encima me busca tu vieja. Porque tu hermana entregó. Chip, chip, porque tu hermana entregó. Porque tu hermana entregó. Ay, qué locura que tengo. El vino me pegó. Y encima me busca tu viejo. Porque tu hermana entregó. Porque tu hermana entregó. Y nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos.